dócil, radio, pueblo, macho, sueño, madre, huesos, isla, trampa, gloria negra, pibes muertos, bota, búho, miente, roba, cura, ciego, carne, risa, telesexo, chiste, perro, trapo útil, rojo lejos, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego. Cabaré milonga, me voy a morir por ti. Cabaré, cabaré milonga, si yo siempre he sido así. Noches largas, vida corta, me decían por ahí. Y ahora que me ven de viejo, me piden consejo a mi cabaré. Cabaré milonga, me voy a morir por ti. Cabaré, cabaré milonga, si siempre yo he sido así. Ganado, y me ha costado un gran amor. Lo que pasa, que a la noche no puedo decir que no acabaré. Acabaré milonga, me voy a morir por ti. Acabaré, acabaré milonga, así siempre he vivido. Así acabaré, acabaré milonga, me voy a morir por ti. No entendí por qué te fuiste. Si me conociste así. Señores, esto no es una orquesta. Esto es una orquesta y... primera. Ding dang dang ding dang ding dang dang. Logia Mitonga. El laberinto se pianta para la izquierda. Vos buscas el centro, pero no llegarás. El laberinto te quiere atrapar. Cero. Encontraste un bandoneón y te pusiste a tocar tristes melodías que hieren al pasar. De aquel barrio al que nunca volverás, nunca. Encontraste un arroz y le pusiste percanta, percantina noble y sincera. Tocabas para ella y crecía más. Pero la milla dura te tocó en el corazón. Te pinchaste con su espina y el placer te dio dolor. La guitarra te faltaba llorar, llorar. Cuando sacaba piruta al piso, en toda aquella soledad, El tercer ojo abrió tu pensar. Todo pasa. Los pasos de aquel hombre te hicieron revirar, que vienen de un arrabal lejano. Está a punto de llegar. Tiembla un firulete que nunca olvidarás. Era el tango de tu muerte, era tu tango fatal. Que nunca olvidarás, era el tango de tu muerte, era tu tango fatal. Logia Mitonga. Radionauta presenta Sonido, Sonido Prevalece. Guacho, Shaman y su guitarra mágica. Buenos muchachos. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Episodio 1. Sonido prevalece. Ecos de una ciudad sonora. Aniquilar implica guerra. La única respuesta posible. Se aplicó un plan de guerra. Radio Nauta, FM 106.3. Dum, dum. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Radionauta FM 106.3. No somos el tuitero de Bruera ni el brasilero que le vendió caipiriña. Somos Radio Nauta. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Bacanal. Logia Mitonga. Buenas noches, Radionautas, programa 36. Buenas noches, compañero. Acá andamos. Bueno, los pitagóricos decían que el 36 era un número muy importante, ¿sí? Al cual le prestaban juramento. El 6 era el único número adaptado al alma y lo llamaban la perfección de las partes. ¿Qué queremos decir? 36 es el resultado del 6 multiplicado por sí mismo, o sea, potenciado. Vamos a ver cómo nos potenciamos en esta noche. Se pueden comunicar con Logia Mistonga escribiéndonos a la página de Facebook, ¿sí? Logia Mistonga, así nomás. O al correo radionautafm@gmail.com y nos pueden escuchar por internet en radionautafm.wordpress.com. Hay teléfono también para que nos llamen. 451-6917. Bueno, y hoy espero no agotarlos porque va a sonar mi voz. Por ahí cantamos un tango también, ¿no? Así a capela. Bueno, hablando de tangos, tango nuevo, tango contemporáneo, es una charla pendiente, ¿no? Que tenemos para abrir en la Logia Mistonga. Sonaban tres primeros encantadores tangos en la voz del Tape Rubín, Calle. Dema y su orquesta petitera con cabaret y milonga, y Daniel Melingo con laberinto. ¿Qué decir de Alfredo Tape Rubín? Bueno, arranca en los 90 el Tape Rubín, dentro de lo que era el circuito de milongas, solamente con su voz y su guitarra. Primero empezó interpretando clásicos del tango y composiciones propias. Bueno, así llega a fundar en 1997 el cuarteto Almagro. Según dicen, fue una de las más importantes agrupaciones justamente de la nueva generación tanguera. Ahí el Tape hizo arreglos, tocó el bajo, cantó. Estuvo acá en la Argentina, en el 2001 se fue al exterior, ¿sí? Y graba un CD llamado Hemisferio. En el 2004 se presentará en el Teatro Alvear con su trabajo, que también lo hemos puesto en la logia, Reina Noche, ¿no? Que está recontra bueno. Bueno, composiciones propias, ¿sí? Grabado por el sello Aqua Record. Ahí va. Un trío de guitarras, que ahí están las famosas guitarras del Puente Alsina, acompañado de Mariano Heller y Adrián Lacruz. Bueno, con esta formación recorrió teatros de Capital, del Gran Buenos Aires, del interior del país. Tocó también en el CAF, ¿sí? De la orquesta Fernández Fierro, el Club Atlético de la Fernández Fierro. Bien, también editó Lujo Total y en julio del 2010 se presentó en el Teatro Solís de Montevideo, Uruguay, ahí sí como invitado de la Fernández Fierro, otra gran agrupación que ya también vamos a charlar. ¿Hay algo de la Fernández hoy? Ahí, pero buscamos enseguida, lo encontramos. Estamos así, muy bien. En junio del 2010... suspende sus presentaciones. Y acá está el otro costado del Tape, que quizás no ha sido muy difundido, pero no fue menos comprometido para él. ¿A qué se abocó? A la construcción de una finca comunitaria en un campo denominado El Potrero, en Valle de Conlara. ¿Esto de qué habla? Del compromiso del Tape en la defensa de, por ejemplo, la semilla, ¿no? En la lucha que tiene participando contra grandes empresas que comprometen nuestro futuro, como Monsanto. Lo podemos matizar diciendo que compone música de raíz folclórica y algunos tangos, pero ahora el Tape los comparte en la red. Bueno, sonaba Calle entonces, de Alfredo Tape Rubín. Vamos a contar un poquito de Dema y su orquesta petitera. Ellos dicen de sí mismos: más que adelantados a nuestra época, estamos en Orsay. ¿Veo? Así fuera de juego. Bueno, o adelantados, sí. En cambio, dice, tienen dos guitarristas, es un trío, no sé si recuerdo mal, integrado por el cantante Dema, los guitarristas Marcelo, alias El Maestro, y otro Alfredo, que le dicen el tío. Ellos dicen que sus tangos son historias que transcurren ahora, películas actuales, pero en blanco y negro. Tangos con la estética de antes, pero nuevos. Bueno, hoy escuchábamos justamente Cabaret y Milonga. ¿Qué más? Tuvimos acompañándonos la voz de Daniel Melingo, también con otro tango muy interesante en la letra, al menos para mí, llamado Laberinto, del CD Tangos Bajos, editado en 1998. Altamente recomendable. Hay clásicos, creo ya, como Narigón, Noche Transfigurada, Leonel el Feo, ¿sí? La guitarra. Bueno, lo pueden escuchar por internet, está subido justamente, es un buen medio. Bueno, y así tiramos una metralleta de dale que va. Bien. ¿Cómo? Sí, claro. Bueno, vamos a contar entonces que los días lunes tenemos una práctica de tango y un taller previo en la Salamanca, ¿no? Los lunes a las 8 de la noche, acá en la esquina de 10 y 60. Bien. Desde donde estamos haciendo este programa que nos encanta, Logia Mistonga, en el Olga Vázquez, los días jueves, abre el taller a partir de las 8:30 a cargo de Ramiro Nievas. Estoy un poco acelerada, voy a bajar un cambio. Bien, Ramiro Nievas hace un taller los días jueves, entonces, claro, donde todos pueden venir a abrazarse, a experienciar lo que puede ser el tango. Y digo lo que puede ser porque siempre se está transformando, ¿no? Hoy lo vamos a escuchar así, en la logia, en su transmutación. Después, a las 10 de la noche, arranca la práctica. La práctica de los jueves en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, de puertas abiertas y a la gorra. Y seguimos haciéndole el aguante a la cocina del Olga con la cooperativa. Vénganse a comer, los precios son más que accesibles y la comida es buenísima. ¿Qué más de agenda? No creo que haya nada más de tango, y si lo hay, lo pueden buscar en una página, otra en internet, www.tangoenlaplata.com.ar. Le mandamos un abrazo a Ulises Delvil, que se encarga de juntar casi toda la información del tango en La Plata, ¿no? Con las movidas de las clases, las milongas y algún que otro evento. Y hablando de eventos, yo traje uno que realmente quería anunciar. Hoy es el día por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Bueno, estamos todos convocados el 2 de julio a las 3 de la tarde a reunirnos en Plaza Moreno. En Plaza Moreno se va a organizar una jornada de intervención artística, donde van a presentarse, por ejemplo, La Gran Puta, Cachitas Now, Mansa Locura y Las Nunca Bien Ponderadas. Con las chicas también de Mananquembé, que dicen que en la llamada del 25 la rompieron. Entonces, 2 de julio a las 3 de la tarde, Plaza Moreno, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Seguimos con los eventos. Otra agenda más, un poquito más liviana. Más liviana digo porque hablamos de música de nuevo. Y para esto queremos contarles que desde Radio Nauta, ¿sí?, una radio autogestionada que funciona en el 106.3 del dial, con esta antena que cada vez crece más e invade el aire de la ciudad de La Plata, estamos organizando un evento donde es todo a pulmón, a corazón y todo lo que quieran traer, que es el primer episodio de Sonido Prevalece. Convocados el 31 de este mes, de mayo, a partir de las 10 horas, más o menos, 10, 11 por ahí. Bien, bueno, es rock, así que sí. A las 23 horas en el Olga Vázquez. 23 horas, Olga Vázquez, tres bandas, Terribles, Guacho es una de ellas. Guacho dice: se borra la huella y se cierran los ojos para adelante, sin cielo. El camino puede ser de ripio, tierra o asfalto. Sin padre ni madre, Guacho. Escúchenlo a Guacho en www.guacho.bandcamp.com. ¿Quién más va a estar? Shaman y su guitarra mágica. Shaman también está en la red, ¿no? Estamos todos en la red. Ahí. Tiene su página, así como suena, Llaman y los hombres en llamas .badcamp.com, con un disco de 11 temas. O sea, si quieren ir ahí calentando motores para venir y estacionar acá, hay un lugar encantador que vamos a preparar para recibirlos. Y finalmente se van a presentar un grupo uruguayo llamado Buenos Muchachos. ¿Le remite algo Buenos Muchachos a usted? Es que se llaman así por la película. Por la película de Buenos Muchachos. Pero la historia de Buenos Muchachos la podemos dejar para después, en la segunda bacanal, y nos vamos a ir a una candonga alegre. Venga. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Aparte, vos sos una mina dada. Yo nunca te pedí nada y compromiso ninguno. Te lo cunaste al DJ, te gusta el de la cantina. Un flaco desde la esquina te relojea regato. Yo estoy pintado hace rato como en una cartulina. Yo quiero la galletita, pero vos me tapachanga, te gozás con la cumbiamba requebrando pollerita. Más vuelta que calecita tenés, me obligás a que labure. Vos sabés, sos Jamon Purer, por eso te haces la rica. Berretín de nena chica, a vos no hay gil que te dure. No ves que estoy pa'l amor, ver y liberar lo nuestro, pero hay que ser un maestro pa' aguantarse la calor. Cuando me viene el vapor, no respeto ni a mi tía. Discúlpame que me ría, pero yo me voy temprano. Estás levantando la mano así como el primer día. Tenés más amigos que Magur. No me pinta el bacacuá, hoy yo y me quería ir contigo, pero te hiciste otro amigo y así la cosa no da. Yo me voy, quédate acá, capaz que me vuelvo gay. Si no me das el ok, me voy a escabiar afuera. Si te colgaste cualquiera y ya me diste aparte. Habrán hecho más de unas cuantas canciones que hablaban de tus encantos, que conquistan corazones, de tu mirada atrapante, de tu boca tan fogosa, de tus piernas deslumbrantes, de tu cara tan hermosa. A mí me tocó escribir Después de tantos sucesos no quisiera redundar diciendo algo de tus besos, de tu belleza al reír, de tu semblante de dama, del amor los pajaritos y del sol por la mañana. Esta milonga es pa' vos y me remito a los hechos. Solo quiero resaltar la hermosura de tus pechos. Esta milonga es pa' vos y me remito a los hechos. Solo quiero resaltar la hermosura de tus pechos. Y qué lindo que sería, ¿no? Que todos hagamos música con nuestro pensamiento. Pero últimamente se nos ocurre el negocio, mirando clasificados, cagar a pedo a todos los empleados. Por eso va esta milonguita, para alguno buscada y para otro deseada. Esto va tangueando colgado del furgón del tren del tango. Y yo soy el Tero Di Tomaso. Cuando yo las conocí, se hipnotizó mi mirada. Me corrió un escalofrío, me quedé sin decir nada. Nunca iba a imaginar que esos dos faros vendrían sin buscarlos ni soñarlos a iluminarme la vida. Su tamaño exuberante, su perfecta simetría, su insurgente solidez disparaban fantasías. Su equilibrio al caminar que me hizo enloquecer, la suavidad de su piel y su reciente madurez. Esta milonga es pa' vos y me sacó la careta. Solo quiero resaltar la hermosura de tus tetas. Esta milonga es pa' vos y me sacó la careta. Solo quiero resaltar la hermosura de tus tetas. Qué sentimiento, este muchacho se nota que está enamorado. Un poeta el gaviota con la virome beca. Ay, cómo van, que me alboroto. Ay, cómo van, me vuelve loco. Ay, cómo van, que me alboroto. Ay, cómo van, me vuelve loco. Ay, cómo van, que me alboroto. Ay, cómo van, me vuelve loco. Ay, cómo van, que me alboroto. Logia Mitonga. Labios de Lady Surera, un solo beso en el cuore, ángel de la cabecera. Ella se fue, un chicotazo en la araca, corte de rostro violento, mugre de Biorci en el alma. Ella se fue. El príncipe lloró su llanto roto de bordón y su corona tambaleaba encurdelada. Las luces titilaron tan perplejas en la queja, campaneando el movimiento de la vida. Ay. Negra en desprecio, torpe el milonga en su furia, fiero el aullido en silencio. Ella se fue, amarga pena borracha, absurda ruta perdida, triste chispazo de vida. Ella se fue. Lloró su llanto roto de bordón y su corona tambaleaba encurdelada. Las luces titilaron tan perplejas en la queja, campaneando el movimiento de la vida. Ay, quiero el aullido en desprecio, amarga pena de furia, un solo beso en silencio. Ella se fue, mugre de ruta borracha, fuga de negra en el alma, labios de lady perdida. Ella se fue. ¿Aprender a bailar flamenco?

Si ese no es para una mina, maestro, para ese sí. Bueno, vamos a contarles un poquito del cuarteto Rica Cosa. No es cualquier cosa decir, ¿no?, que un cuarteto forma parte de un fenómeno sociocultural que se da en el Río de la Plata, entre las nuevas generaciones que fortalecen la identidad y el patrimonio musical. Ellos se apropiaron de diferentes estilos, explorando los sonidos de guitarra criolla con cierta mixtura entre el lunfardo contemporáneo y el argot de antaño. ¿Cómo estamos con estas cosas, no? Tango nuevo, contemporáneo. El cuarteto Rica Cosa es un grupo de tres guitarras y un guitarrón, una formación tradicional en la música criolla del Uruguay. Bueno, ellos recorren milongas, hacen tangos, hacen candombes, gatos, con temas instrumentales y cantados, propios y clásicos. Y según dicen, nacieron impulsados por la necesidad de rescatar de la cultura ancestral de las tierras de esta región, la nuestra. Usted sabe, no tenía ni idea de este cuarteto Rica Cosa. Muchas gracias, ¿eh? Lo hemos presentado en el programa 36 de La Logia. Y ya que digo 36, vamos a seguir hablando del número. Pitágoras tenía discípulos, ¿no?, como todo maestro. Y estos discípulos sostenían que cada 216 años se producía una regeneración total del universo. Creían en la reencarnación y consideraban que el ser humano transmutado regresaba a la Tierra 216 años después de su muerte. ¿Por qué 216? Porque es el resultado de la multiplicación de 36 por 6. Es uno de los números del Sol, junto con el 6, el 111 y el 666. Para otra civilización ancestral, como es arriba es abajo, los egipcios sostenían que significaba las fronteras. Y por eso esto de más allá del 36, toda suerte es impredecible. ¿Cuántos números tiene la ruleta? 36 números. ¿Vio? Por ahí andaba. No dejemos pasar esta bacanal sin volver a mencionar al episodio 1 de Sonido Prevalece, Radionauta FM. Olga Vázquez, convocados el viernes 31 a las 11 de la noche a escuchar tres presentaciones artísticas. Algunas son bandas, otros trío, y está él, ¿no? Shaman, con su guitarra mágica. 20 pesos la entrada, gente. Vénganse, los vamos a estar esperando. Es un ciclo de bandas con transmisión en vivo. O sea, vamos a estar acá en la radio, en vivo y en directo, ¿sí? Saliendo por radionautafm.wordpress.com. ¿Qué más? Los buenos muchachos uruguayos que van a aterrizar acá. Bueno, este grupo uruguayo definió su sonido como climático al pecho. Ajá. Huían para tocar la guitarra, pintar, charlar, mientras se les pasaba el tiempo narcóticamente lento. Hartos de escapar siempre hacia la nada, bueno, se juntan con otros amigos, como surgen, suelen surgir estos grupos, ¿no?, que aceptan inmediatamente. Así arrancan con los ensayos y hoy, Buenos Muchachos son una de las bandas más respetadas en el Uruguay. Van a venir a Olga Vázquez, ¿sí?, este viernes. Recorrieron el camino del rock, tuvieron cambio de integrantes, separaciones, reconocimiento del público, prensa, rollos internos siempre. problemas con una discográfica, se cansaron, mandaron todo a la miércoles, discos por compromiso que nunca sacaron. Bueno, acá en un caso extremo dicen solo les faltó alguna muerte, pero no la tuvieron. O sea, y esperemos que no suceda tampoco. Ellos siguen, ¿sí? Guiados por sus propios fantasmas, evitando los lugares comunes que tanto se repiten y se arriesgan sin miedo a las consecuencias. Bien, a veces pisando terreno desconocido, como una estampida de elefantes, Buenos Muchachos va a compartir su música con nosotros el viernes 31. También caminan lento a través de las tinieblas ya conocidas. Han editado 6 discos, desde el año 1996 hasta el último, que justamente es el que van a estar presentando este viernes, Se Pule la Colmena. Nada más ni nada menos que un disco doble de 20 canciones. Y realizaron su primer recital en el Teatro de Verano de Montevideo. ¿Sabe ante cuánta gente dicen acá? 4.000 personas convocaron Buenos Muchachos. Bueno, van a presentarse el jueves 30 en Capital Federal. Y el viernes 31 vamos a tener el gran placer de tenerlos en vivo en el episodio 1 de Sonido Prevalece. ¿Por qué repetimos tanto, machacamos, le damos siempre en el mismo clavo? Porque Radionauta es una radio comunitaria, autogestionada, y este tipo de eventos nos permiten seguir transmitiendo, ¿no? Ir más allá o del otro lado, como dice un amigo, de las versiones oficiales, de las versiones oficiales de todo. En este caso, Logia Mistonga, un programa de tango, candombe y milonga. ¿Cómo estoy hablando? Si no me frenás... Sí. ¿Sabés qué? Frename si sos brujo por la Fernández Fierro. Que suene un poco de tango nuevo. Yeah. somos el tuitero de Bruera ni el brasilero que le vendió caipiriña. Somos Radio Nauta. No somos. Y ting ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Así pasaba la Fernández Fierro haciendo Si sos brujo instrumental. Hermoso tango. ¿Me habrá frenado? Sí. Bien. Respiramos. Ahí va. Bueno. ¿Qué pasa con esto del tango contemporáneo? No sé muy bien qué pasa. Pero el tango contemporáneo se infiltró, ¿no? Se infiltró en las venas, se metió abajo de la piel como un virus, ¿sí? Un virus genial. No quiero dejar de mencionar a Buenos Aires Negro también, ¿sí? Alta formación, excelente, también sonó en la logia. Bueno, la OTE, Fernández Fierro, El Arranque, hay otro también que tenemos ahí, me parece un temita, Gira Gira, por Oscar Mollo, ¿sí? Un rockero, ¿sí? El hermano de otro que también queremos mucho, ¿sí? Que también pasa por acá bastante seguido. Bueno, y tenemos como otra vertiente, buscando esto del tango nuevo, tango contemporáneo, el tango electrónico. Discutido, criticado, bailado, no bailado. Yo escuché, la verdad, varias cuestiones, no digo musicalmente solamente, sino opiniones, ¿sí?, acerca del tango electrónico. Me imagino, y lo quiero decir así, a varias momias del tango revolcándose en la tumba. Discúlpeme. Pero bueno. Eran momias. Bueno, tango electrónico como hace y han hecho. Bajo fondo, tango club, tangueto también, ¿no? Narco tango, Gotham Project, infinidad, que también podemos hacer alguna vez, ¿no? Así como un duelo, ¿eh? De tango electrónico, ¿no? Bueno, si aguantamos. Ya le pasa a usted. Bueno, bien, vamos a charlar un poquito así de esto que fue la máquina tanguera, ¿sí? En realidad hubo un proceso previo. Nuestro país, nos situamos a finales de la década de los 90, ¿no? Antes de la debacle del 2001, el helicóptero, dicen que soy aburrido y todas esas cosas. Se produce un proceso de gestación de orquestas típicas que tiene origen en esa época. Allí situamos a la orquesta típica Fernández Branca, ¿sí?, como originaria. Y a partir de ese impulso surgieron otras formaciones similares. Bueno, justamente de esas formaciones, de esa efervescencia, culmina en el movimiento llamado la máquina tanguera, que tuvo su apogeo en el año 2001. Se formaron 6 nuevas orquestas. Con el tiempo, solo quedaron tocando la OTE Fernández Branca y otras 2. La orquesta típica, que a raíz de un cambio de integrante se transforma en la Fernández Fierro. La Fernández Fierro, que se presenta todos los miércoles en el Club Atlético, ¿no? Fernández Fierro. Por Macedonio Fernández. Fierro. ¿Sí? Mire usted. Son unas bestias, en realidad, ¿no? Son unas bestias. Tienen el Chino Laborde también en la voz. Bien. Lo invitamos al Chino Laborde, si algún día quiere venirse para la logia Mistonga. Bueno, eso a cargo del operador. Yo no lo dije, ¿eh? Bueno, ahí está. ¿Qué tiene, por ejemplo, la Fernández, que está organizada en forma cooperativa, ¿no? Como el maestro Osvaldo Pugliese. Editan, sí, vienen ahí, tienen esa raíz pugliesiana. Lo que pasa que ya dicen que los alumnos superan al maestro. Yo les doy más tiempo a la Fernández Fierro, con mucho respeto, mucho tiempo. San Pugliese, disculpe, maestro. No, pero él fomentaba estas cuestiones. Él fomentaba el tango vivo, ¿no? No el tango repetido o venerado, ¿no? Ese tango solemne de los antepasados. Bien. La Fernández edita sus discos también de manera independiente. Y bueno, administra este club, CAF, que queda en la calle Sánchez de Bustamante, número 764, en el Abasto. Están en internet, en la página fernandefierrotodojunto.com. ¿Qué más decir? Empezaron a grabar en el 2002 con un primer disco que se llamó Envasado en Origen. 2003 trajo a Destrucción Masiva. 2005 un vivo grabado en Europa, ¿sí? Con material justamente que recopilaron en Suiza, y adosaron un DVD Tango Antipánico. Mucha mierda del 2006. Me quedé pensando en Tango Antipánico, qué bueno sería. Mucha mierda en el 2006 y Fernández Fierro así nomás en el 2009. Bueno, ellos han tocado en Europa, en Latinoamérica, fueron más allá justamente de esta escena estrictamente tanguera, ¿sí? Se presentaron en Nueva York, en el Teatro Solís de Montevideo, ahí donde decíamos que tuvieron como invitado al Tape Rubín, en Sao Paulo, Tropen Theater de Ámsterdam en Holanda, entre otros escenarios del mundo. Bueno, la Fernández Fierro sonando, A los que se fueron, hermosa canción, A los que se fueron y a los que vendrán, sí, o lo que vendrá también, que suene Piazzolla, que me importa. También Piazzolla fue un iniciador de este llamado tango contemporáneo, tango nuevo, ¿no? Y pagó el precio, Astor, sí. Iba a decir gatilló para todos lados, ametralló con todo, hasta. No, cayeron todas las cabezas. Sí. Falta la de la estatua de Roca ahí en Capital. ¿Eh? Claro. Sí. Sí. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a roquear con todo? Necesitamos manos fuertes como las manos de Filippi. El abrazo de los redondos que nos roban el cerebro y para naufragar o encontrar el destino pez. Nos vamos a otras yerbas. Otra yerba. Otra yerba. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otra yerba. Otra yerba. Y otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Logia Mistonga. Hubo piedras gigantes. Oh, comprendió. ¡No! No se siente que a uno le mienten de frente y piensa perdido, pelea hasta la muerte. Comporta con marcha, ya no detenerse por más que repriman, que andarme con golpes, con balas de goma, con gases, con muerte. No, porque no ve el corazón que lo siente. No, este es el presidente, nuestro presidente, este es tu presidente. Hay que matar al presidente. Terminar con la ignorancia del pueblo era la posición y este gobierno no lo comprendió. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Sí, sí, sino para qué me quedo acá. Si a mi tío me va a alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad. Terminar con la ignorancia del pueblo era la posición y este gobierno no lo comprendió. Thank you.

está escrito, fácil es de imaginar. Muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo, compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. La carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, si yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme los que banquen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y entonces vi que todo era mentir. El capital en manos del más vil. No me crees, te pierde corazón. ¿Qué fe tenés? Sabes que no acertás, que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertar, pues soy el desengaño. Y si sigo así perdés, es que tenés tus lindos 20 años. La carpeta es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelvo a hundirme en la confianza. Suerte es lo que es conservar una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y entonces vi que todo era mentir. El capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? Sabes que no acertás, que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. En el naipe del vivir, para ganar el primero perdí. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Sabe a qué parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar. Va diciendo ese taquear que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y esos trajes que empilchás no concuerdan con tu cuna, pobre mina pelandruna, hecha de suela y percal. Y en fina copa y cristal, hoy tomas ricos licores, y entre tantos resplandores se encandila tu arrabal. Callejera, que taquea de sur a norte, dando dique con el corte de ese empilche que llevas. Callejera,

bueno, salíamos de esta tanda de las chicas con mucho amor. Y antes rectificábamos con El juego en que andamos, de Puño y Letra, de Juan Gelman. Juan Gelman nació en el barrio de Villa Crespo. Este barrio tanguero, si los hay. Andamos por ahí. Está vivo Juan Gelman, ojo. Su primera obra publicada fue Violín y otras cuestiones. Bueno, lo han vinculado de manera entusiasta con otro gran poeta, Raúl González Tuñón. Considerado por muchos uno de los más grandes poetas contemporáneos, su obra delata una ambiciosa búsqueda de un lenguaje trascendente, ya sea con un realismo crítico, el intimismo y luego con la apertura hacia otras modalidades, ¿no? Estas contradicciones del corazón. Bueno, Juan Gelman les pone palabras y no fue ningún contradictorio. Y pasaba la tanda de las chicas entonces en la bellísima voz de Lidia Borda, que nos cantaba En un feca. Le siguió Ángel Puliche y Ruth de Vicenzo, ahí está, haciendo Suerte loca. Y cerraba esta tanda bellísima la chicana con la voz de Dolores Sola, haciendo Callejera. Bueno, una breve mención. La chicana fue una de las bandas con las cuales La Guardia Hereje compartió escenario. También estuvieron el Yotivenco y la ya mencionada en la logia La Fernández Fierro. Usted me mira así, ¿qué vas a decir? La chicana dice revolución o picnic. Mire usted, están en internet. Bueno, cuando Jorge Pandelucos crea el Tango Criollo Club, se produce esta reunión, ¿sí? O este encuentro. Dicen que él llevaba la pelota, pero supo repartir el juego, ¿no? Ya que estaba metafórico hoy también con el fútbol. Bueno, entre otros grupos más o menos del palo, como Yotivenco, Fernández Fierro, que estaban por fuera de esta parte prejuiciosa del tango. Después de un año, en un local de 7:42, este ciclo de Tango Criollo Club llegó a Capital Federal. En el año 2004, La Guardia Hereje había editado Tangos y otras yerbas, su único CD íntegramente compuesto por piezas propias, que pronto, según dicen, parió un hermano en vivo, con esos recitados memorables que escuchamos en la voz de Alorza, como Para verte gambetear, entre otros, ¿no? Ese me acuerdo yo. ¿Qué más? Y acá como que me quedé. Pero hablando de las chicas, hay una historia que no sé, yo pensaba que ella no existió, ¿sí? En la realidad. ¿Cuántos tangos hay que tienen o nombres de mujer o que tienen que ver con algún amor? Dice, amores vencedores del tiempo y convertidas en figuras míticas estas mujeres. Bueno, esta historia empezó antes, ¿no? Pero en 1934 se conocen, él con 23 años y ella con 14 primaveras, que eso es re clásico. Le decían Catunga. Estamos hablando de José María Contursi. Ella se llamaba Susana Grisel Virganó. Había nacido en Capital, pero después de un par de mudanzas, los padres de Susana se instalan en Guaminí, un pueblito de acá de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? El padre de Susana tenía problemas pulmonares, ¿sí? Entonces, por esta época, ante una proliferación de la tuberculosis, Egidio y su familia se mudan a Córdoba. A Córdoba, a un lugar llamado Capilla del Monte. Bueno, dicen que ahí Grisel, nombre extraído de una novela francesa de Balzac, ayudaba a su papá en la... Tenían un lugar donde vendían nafta, no voy a decir gasolinera. Tomó clases de piano y se fue, en realidad, siendo cada vez más bella y enamorando a todos los varones del pueblo. Conoció a dos amigas, y mire qué amigas, de Guaminí, Nelly y Gori Omar. Ah, sí, sí, en Guaminí. Se escribían cartas, bueno... Las Omar vivían en Capital, en Buenos Aires. Entonces la invitan al debut, ¿sí? Para que las acompañara al debut de una radio llamada Estentor. Bien, ahí es donde lo conoce a Katunga en el 34. Y dicen que el flechazo fue instantáneo. Ojo que las hermanas Omar no se quedaron atrás. Dice que despertaron la pasión de otros dos grandes poetas, Homero Manzi y Julián Centella. Las hermanas Omar, Manzi, Centella, Contursi. ¿Qué grupete? Eran seis, claro, imagínese. Bueno, dice, regresa a Córdoba, donde vivía su familia, después de este flechazo, recordémoslo, porque va a durar en el tiempo, va a trascender en el tiempo, y empieza a ganar todos los concursos de belleza, Grisel. La relación a la distancia se vuelve tormentosa, porque ¿qué hizo José María? Se casó con Alina Zárate y tuvieron un hijo. Dicen que nunca la pudo dejar a Alina porque tenía algún rollo con su madre, con Tursi, ¿no? Bueno, dejamos a la imaginación que cada uno... ¿No? Estas son las puertas abiertas que deja la logia por ahí. Bueno, cuestiones. Imagínense la cantidad de cartas que se habrán escrito con Contursi. Se desprendieron tangos de esta historia como al verla pasar. Cada vez que me recuerdes, que decía, como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío. Troilo musicalizó el tango Garras, ansias de vivir para tu amor, por no poder. Siento que la vida se me va y no me llorás, busco desolado tu calor y aquí no estás. Como dos extraños también. No, cada tango, terrible. Fla. Sí, no, bueno, Grisel también se casó, ojo, se casó con Jorge Camba. Y en el año 49, más o menos, firmaron los papeles, o no, y después tuvieron una hija. ¿Qué pasó con Tursi? Imagínense, después de esto vino Quiero verte una vez más, Si de mí te has olvidado, Tabaco. Bueno, el marido de Grisel también era mujeriego, y digo también porque con Tursi también lo era. O sea, esta mujer ha sufrido en un viaje, ¿sí? ¿Qué le pasó al marido de Grisel? Qué lindo el chusmerío. Ojo, los hace más reales, ¿vio? El amigo, sí, bueno, el marido de Grisel se fue al norte, se enamoró de una chaqueña y se quedó allá. Y con Tursi seguía, con tu piel de jazmín y cristal. Resulta que un día... llega a Capilla del Monte Ciriaco Ortiz, el jocundo y genial fuelle cordobés. La visita a Grisel y le cuenta que Contursi había enviudado. Según cuentan, Grisel no esperó ni un segundo. Se agarró la valija, viajó 800 kilómetros y se encuentra con Contursi en la confitería del Molino. Como si hubieran esculpido en un roble gigante a cuchillo el amor que los unía para el resto de sus vidas, el 16 de agosto de 1967 se casan ahí en Capilla. Bueno, Él tenía 56 años y Grisel 47. Se conocieron con Contursi de 23, Grisel de 14. Bueno, finalmente terminaron juntos, ¿no? Grisel no eligió no verlo morir y el día anterior se fue. Tenemos versiones increíbles de este tango Grisel. Hoy vamos a escuchar una de Troilo del año 42 con la voz de Francisco Fiorentino. Este tema de José María Contursi y Mariano Mores, Grisel. Radionauta, FM 106.3. Hermosa versión de Grisel por Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino, del año 42. Bueno, develamos algunas cuestiones de Grisel y José María Contursi. Bien, así pasaba la tanda de las chicas, la historia de las chicas, ¿sí? De estas mujeres del tango, en realidad. Vamos a volver a recordar el evento, ¿sí? Del 31 de mayo, viernes, a las 11 horas, en el Olga Vázquez, episodio 1 de Sonido Prevalece. Novedad y primera vez que hacemos transmisión en vivo. Van a estar tocando Guacho, Shaman y Los Hombres en Llamas, y Buenos Muchachos de Uruguay. Bueno, están todos invitados. También lo van a escuchar por FM Radionauta fm.wordpress.com. Ya está, estoy acá, me perdí un poquito. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vamos a seguir con el tango, ¿no? Bien. Sí. Antes que... No me quiero olvidar de esto, de la mención que queríamos hacer. Como siempre, abriendo el espacio de apoyo, abrazo cordial, fraternal. Y si hay que estar en la calle cortando la diagonal 74, bueno, la Logia Mistonga va a participar. Estamos hablando de esta noticia que ha circulado sobre la Hermandad de la Princesa, ¿sí? Este bellísimo lugar de antaño, ubicado en diagonal 74 entre 3 y 4 en la ciudad de La Plata. Bueno, la Hermandad de la Princesa tiene un cartel en el frente que si pasan lo pueden leer, donde explícitamente lo que mencionas es la venta del terreno. La venta del terreno para continuar con este mercado carnicero inmobiliario de nuestra historia, de la autogestión y del dinero para unos pocos. La Hermandad de la Princesa teóricamente estaba protegida, por decirlo de alguna forma, por un escrito de la municipalidad de acá, de nuestra ciudad. Gerardo es el hijo de aquel que adquiriera la Hermandad de la Princesa. Gerardo García declaró que le costó tomar esta decisión, pero bueno, según él no tenían más nada que hacer. Digo, si hubiesen, se puede recurrir a la gente, no estoy criticando a Gerardo, digo, para empezar a pensar de otras formas. Gerardo fue el hijo de Kiko, un director de teatro que justamente adquiere la Hermandad de la Princesa en los 90. Y Kiko sí, con ayuda de colegas y allegados, lo salvó de una decadencia que parecía irremediable para convertirlo en escenario de múltiples iniciativas culturales. Vamos a seguir igual charlando de esta cuestión. A fines del año 2004, los concejales platenses sancionaron una ordenanza declarando el teatro de interés histórico por su valor testimonial. ¿Qué prevé esta norma? Que cualquier intervención que se quiera realizar en el edificio, cualquiera sea la magnitud y o destino, tiene que ser evaluada previamente por la comisión del sitio. Y aclaran, atenerse a conservar las características y preservación, así como a la puesta en valor de sus particularidades arquitectónicas. Vamos a ver qué hace esta comisión, vamos a estar ahí atentos, ¿no? La Hermandad de la Princesa empezó el 3 de junio de 1883 como una sociedad italiana de socorros mutuos. Fue la primera entidad que nucleó a inmigrantes italianos. Bueno, obviamente su construcción está a la vista de todos. Demoró 6 años. Por la hermandad pasaron varias logias, ¿sí? Que funcionaron en este lugar hasta entrado el siglo XX. En los 90 aparece el cine mudo y dicen que marca su destino. La sala de reuniones se adaptó como cine-teatro con orquesta en vivo y funcionó de esa manera durante 3 décadas, ofreciendo funciones los días martes, jueves y domingos. También fue depósito de autos de colección y taller de reparación de veleros y pequeños cruceros. Mencionábamos su valor testimonial. Imagínese si no pasó historia por ahí. Usted, radionauta, que está escuchando, ¿no? Francisco Mario García Álvarez. Ese fue Kiko. Hoy su hijo, Gerardo García, declara que no se puede hacer más nada. Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí. Bueno, dicen que su padre, cuando le comentaron que el teatro estaba en venta, lo adquiere para definirlo como lugar con identidad estética. Y se presentó una obra que a mí, la verdad, me sonaba, pero no la he visto. Y debe ser por esta mística platense. La obra de teatro Maluco es la más recordada, presentada en la Hermandad de la Princesa. Bueno, nos vamos entonces hoy, 28 de mayo del 2013. Tenemos una luna menguante. Martes, 20 horas. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Una acrobacia cardíaca. Por Radionauta FM 106.3. Quiero estar en tu luna menguante para transformarla en creciente. Utilizaré mis rayos de sol según me supliques con tu voz para abrir suave o salvajemente caminos que no tienen final. Altas cumbres ya sin nieve, ríos que no van a morir al mar. Quiero saborear tu luna menguante y crear electricidad, espasmos, idiomas extinguidos en tus dedos, en tu cara colores nuevos, en tus ojos un millón de rayos, en tu voz cientos de truenos y nuevos matices al pronunciar mi nombre. Mi laboratorio es tu cuerpo. Quiero dormir en tu luna menguante, hacer quebrar tu respiración, dejarte solo con un hábito de vida, robarte casi hasta el último suspiro y vivir cada noche una resurrección o reencarnación, según me pidas, añadiendo nuevas páginas a nuestro libro e inundando nuestro cielo de estrellas. Quiero vivir en tu luna menguante, tallar mi nombre, ser perpetuo. Ya aprendí que tras nuestra tormenta viene una breve calma y de nuevo la guerra, de la cual eres la comandante, que llama a filas a mis tropas renovadas, que ya conocen el camino de la batalla, de tantas veces que lo han conquistado o has dejado que me lo crea. Y conseguimos que, siendo viejos amantes, cada lucha siga pareciendo nueva. Tu luna menguante. Aquí en los labios, si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas, sepan que no es de malo, es que estoy muy sola. Na na na na na na na, por las estrellas, aquí pasó la luz y dejó su huella. Llorándome en la arena sus infortunios, y yo muy de pleniluño, toda de plata. Dirán que despreciado las mil glosas, que el poeta enamorado verso en sus rimas. Soy luna que lastima de tan hermosa, si voy por sol reflejo junto a las olas. Sepan que no es de mala, es que estoy muy sola. La la la la la la la por las estrellas. Aquí pasó la luna y dejó su huella. Bueno, sí, me quedé sin palabras. O sea, gracias Iván, ¿sí? Gracias Fer, gracias Gaby, gracias Maru, que siempre estás ahí. Mañana en el taller se la vi, Maru y Adán, por favor, a las 8 de la noche. Gracias a la gente de Olga, gracias Barullo, sí, siempre gracias Barullo. Y Fer Gómez, que también estuvo por acá por el programa. Y los esperamos el viernes 31 a las 11 en Sonido Prevalece. Gracias, mis tongos. Nos encontramos en el 37. Sincero. Un abrazo cordial. La, la, la, la, la, la. Le brindamos a todos. La, la, la, la, la, la. En la noche triunfó. Cantamos en coro. La, la, la, la, la. Quedará en el recuerdo. Con esto cantaremos. Que nos han acercado y nos han hermanado. Cariño sincero y hombre. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Por Radio Nauta, FM 106.3.